sobre temáticas de salud. ¿Cómo te va, Belén? Y contanos qué nos traes hoy. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, bueno, hoy estamos en una semana mundial bastante interesante, que es la Semana Mundial del Parto Respetado, así que nos parecía lógico traer algo de eso. ¿Qué es eso? Es la historia de Instagram que siempre rápidamente la pongo en silencio y hoy no pude. ¿Qué susto me pegué? Bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado. Bien. Sí, bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado nació como una iniciativa de la Asociación Francesa en el año 2004, que estaba promovida por la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud. Bueno, y la Red Latinoamericana del Caribe, son todas organizaciones de salud muy importantes, muy respetables, donde ellos lo que planteaban era generar una conciencia para que el nacimiento vuelva a ser considerado como algo natural, donde las personas gestantes y el bebé sean como los verdaderos protagonistas. O sea, eso es como también, o inclusive como la definición de parto respetado, o sea, eso que se vuelva un poco a las cuestiones naturales y donde realmente los protagonistas sean ellos. Y no tanto, por ejemplo, los médicos, los anestesistas, sí, cosas así, ¿no? O todas esas cosas. Después, por ahí lo que traía también un poco, bueno, fue acá en Argentina, ese mismo año se crea la ley. Pero, ¿qué pasó? Tardó como 10, 11 años en decretarse y poder... Como llevar a cabo y respetarla, ¿no? O sea, eso en Argentina pasa mucho, pero algo, o sea, es como desde el 2004 está, pero no se había logrado todavía reglamentar, tener el poder de que sea una ley que se cumpla en muchos sitios. La ley esta lo que básicamente intenta es como ofrecer derechos puntuales, para que también no obviamente no se confundan las cosas, a la persona gestante y al bebé. Entonces, tiran un par de pautas importantes, como que deben ser informadas con las intervenciones médicas, que siempre se debe respetar, si se quiere o no, siempre está la cuestión de si es importante la anestesia o no, analgesia o no, un montón de todas esas intervenciones médicas que sufren muchas de las personas gestantes, que a veces no son necesarias. Claro. Entonces, como que sea informada y que ella esté de acuerdo, esa persona. Y bueno, obviamente que sea considerada como alguien sano, si bien va a un hospital, pero va, o sea, es una persona sana y va a tener un bebé, o sea, no patologizar el embarazo. Y por ahí también algo que me gustaba mucho de lo que dice la ley es que sea un parto respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos. Siempre está de la cuestión de si es de 40 semanas, si es antes, si es después, como que sea cuando tiene que ser, que se respete. Si todo viene bien, esperar, como eso, claro. no apurar un proceso que es natural. Claro. Y para hablar un poco de esto también y de alguna manera integrarla a esta charla y a esta columna que estamos teniendo, estamos en comunicación con Lucía Pena. Ella forma parte de la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, que a la vez forma parte de Maternidades Feministas y Crianzas Disidentes. Y la tenemos en línea y si les parece la saludamos y la integramos a esta mesa. Hola Lucía, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, sí, las escucho. ¿Cómo te va? ¿Cómo Belén, Vero, Angie, te saludamos. Mucho gusto. Contanos un poquito qué es esta Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica. Bueno, principalmente somos un grupo completamente autogestionado, porque por el nombre muchas veces piensan que dependemos de algún organismo de salud y no, simplemente algunas de nosotras participamos de consejerías de salud sexual, así que nos parece importante recalcar esto de la prevención en la violencia obstétrica, porque sabemos que de las violencias de género es la más invisibilizada, naturalizada, cuesta mucho que nos demos cuenta cuando somos víctimas, porque el sistema médico hegemónico está tan preparado para eso, que muchas veces somos violentadas y lo naturalizamos. Así que por eso es el nombre de prevención de violencia obstétrica. Siempre decimos que hay que nombrarlo como es. Y bueno, en esta semana del parto respetado estamos con un montón de actividades. Por suerte cada vez en nuestra ciudad hay más. Y justo ahora estaba preparando unos carteles porque mañana tenemos una actividad en la Facultad de Ciencias Médicas de acá de La Plata, que bueno, para nosotras es histórico poder estar ahí. Sabemos que muchas de estas prácticas se aprenden ahí, en la universidad. Estamos exigiendo que se revean los planes de estudio, estamos exigiendo que se sensibilice a los profesionales y las profesionales que acompañan, porque no creemos que sea falta de información, sino falta de empatía. Tenemos mucha expectativa con lo que vaya a suceder mañana ahí en la facultad. Y Lucía, contanos cómo labura la consejería, cómo es que las personas se contactan con ustedes, ¿cómo es? Sí, las personas se contactan a través del teléfono o alguna red social o alguna actividad que hacemos en las puertas de los hospitales, jornadas de difusión de la ley, por ejemplo, y ahí entregamos planes de parto. Entonces quedamos bueno en contacto con las familias, las personas gestantes se acercan a muchas veces a pedirnos asesoramiento sobre cómo confeccionar ese plan de parto. Le recomendamos a todas que lo hagan, porque es una forma primero de empoderarse en cuanto a lo que puede llegar a pasar cuando entran a la institución, y por otro lado ese documento se presenta a los profesionales de la salud que acompañan, así que sería como un consentimiento informado. ¿Y qué es exactamente el plan de parto? Y hay un montón de modelos circulando por internet, pero básicamente dice lo que la persona quiere o no, acepta o no desde el momento en que ingresa a la institución. Por ejemplo, estar acompañada todo el tiempo, libertad de movimiento, parir en la posición que ella desee, que no la separen del bebé o de la bebé. Es como todas las pautas que está, eso rige por ley, no es que son pedidos caprichosos, ¿sí? Los planes de parto están confeccionados a raíz de esta ley que mencionaban hace un rato. Por eso creemos que es fundamental. Porque también muchas veces vamos a parir y como es algo que no se habla o que se minimiza o que, bueno, pareciera que lo tenemos que soportar, muchas veces no sabemos qué es lo que nos puede pasar cuando entramos en la institución. Y que justamente es eso, hay una cadena de intervenciones. Cuando vos pones el pie en el hospital, que empieza con el tacto, después te rompen la bolsa, te ponen oxitocina, todo esto para acelerar, ¿no? Y bueno, si no en los tiempos, si no parís en los tiempos que ellos quieren, cesárea. Nuestro país tiene el índice de cesáreas, pero muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y esto obviamente incrementa muchísimo más en el sector privado, porque bueno, estamos en un mundo no solo patriarcal, sino también capitalista. Y bueno, muchas veces hacen negocios con nuestra salud. Sí, sí, muy bueno eso que decís también, Lucía, por esa cuestión de obligación a la cesárea, cuando se supone que desde el momento en el que se creó la cesárea como una figura, era una cuestión urgencia y en casos necesarios. Y como está promovida por todo el negocio económico,